RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, aquí estamos en otro Enredando a las Mañanas. Son las 10 de la mañana y 2 minutos aquí en la ciudad de Córdoba, superando día tras día intensas lluvias a las que no estamos acostumbradas, pero surfeando un poco, desarrollando nuevas destrezas. Quien les habla, la Romy, aquí desde los estudios de Zumba la Turba, en la operación Franco Acosta. Y llegando en minutos, creemos, la Nati Di Marco para acompañarnos un día más en este programa federal, nacional y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como cada día de lunes a viernes, de 10 a 12, cubriendo, pantallando un poco el panorama nacional de noticias, nacional e internacional, porque de nuestra, al menos de nuestra gran patria grande, un poco compartiendo qué es lo que pasa cada día. ¿Cómo andás, Fran? Bien, bien. ¿Vos cómo andás? Bien, muy bien. Se llovió todo acá anoche, nevó en las altas cumbres. Sí, sí, estamos con un octubre muy raro. Pero bueno. Pero bueno, acá estamos. Acá seguimos estamos. En octubre, al fin. Romy, ¿nos querés contar un poco sobre el programa de hoy? Antes te voy a decir quiénes hacemos el Enredando a las Mañanas. Bueno, dale. Se transmite desde Radio Pueblo Jujuy los días lunes, la colectiva Radio en Buenos Aires y Radio Voces La Rioja los días martes, los días miércoles desde Radio Zumba La Turba en Córdoba Capital, los días jueves en La Retaguardia junto a Luis Angio en Buenos Aires y los días viernes en Radio Estación Sur en Catamarca y La Caterva Buenos Aires. Pero no solo estas radioemisoras son las que nos permiten radiar nuestras voces y nuestros discursos y nuestras vociferaciones. Vociferaciones, qué buenas palabras que tiene un amplio abanico de palabras en su vocabulario, son mi compañera. Igual. Muy buena, me encanta ese vocabulario propio que tiene Romy. Así que si querés te cuento quiénes retransmiten en el Enredando de las Mañanas. Dale, si querés te ayudo. Por favor, porque somos un montón para radiar estas voces. Buenísimo. Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. La Colmena en Plaza Huincul, Neuquén. Radio La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba Capital. La Retaguardia, la Colectiva, la Caterva, Che Barracas, Radio Semillas de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante en La Valle Mendoza. Radio Voces en La Rioja. Radio Estación Sur, Catamarca. Radio La Barriada en Florencio Varelas en Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, también nos está retransmitiendo. Y Radio Roja en Casa Grande en el Valle de Punilla en Córdoba. Y Radio Curva en Sal Si Puedes también en Córdoba. En las Sierras Chicas. En las Sierras Chicas. Y en la gráfica, para que estas voces sonoras que se transmiten de 10 a 12 puedan tener una continuidad a través de artículos y notas sobre las entrevistas, están Red de Ecoalternativo, ANRED, Radio Zumba la Turba, El Zumbido de Neuquén, Otro Viento de la Plata y La Retaguardia. Perfecto, y para asistirnos y tirarnos una soga y salvarnos cuando nos estamos ahogando en la parte técnica, Julio Echeverría. Y en las redes sociales para viralizarnos, Ecos Córdoba, Radio Voces y Zumba la Turba. ¿Y cuáles son nuestros canales de contacto, Fran? En Twitter somos @rnma-arg, en Facebook nos podés encontrar como Red Nacional de Medios Alternativos, y a los teléfonos particulares de cada uno de los que estamos acá. Que yo al menos no lo voy a decir en el aire. Yo tampoco. No sabemos ese punto. Bien, nuestra página web www.rnma.org.ar. Ahí encontrás todos los Enredando a las Mañanas, los artículos de la red y las gráficas de cada uno de estos programas. We build your schools, brainwash education to make us the fools. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bien, y para el día de hoy tenemos un programita bastante cargadito, pero también que nos atraviesa un poco el cuerpo y las emociones. Hoy vamos a darle un espacio especial a todo lo que tiene que ver con este paro de mujeres contra la violencia machista que se está convocando a nivel latinoamericano, en el que se han sumado no solo distintas provincias de Argentina, sino también mujeres de Chile, de Uruguay, de Perú, de México, de Bolivia. Y que también marca un antecedente, si se quiere, primero de un paro de mujeres. Un paro de mujeres lesbianas, trans, un paro que dice ni una menos. Pero no solo eso, sino que también nos queremos vivas, libres y felices. También en directo diálogo con eso vamos a estar conversando con Francis Monterola. Ella es de la Escuela de Feminismos Populares de Venezuela y nos va a estar acompañando para contar un poco cuál es la realidad, la coyuntura actual de Venezuela, pero también para compartirlo desde la mirada de género. También vamos a estar en comunicación con Bernarda Pessoa de Conamuri, que nos va a hacer un breve resumen de lo que fue el 7º Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas en Paraguay. Y también vamos a estar cubriendo la movilización lo que es CGT y CTA aquí en Argentina, en particular en Córdoba, en el marco de la solicitud de la apertura de las paritarias, pero también en el marco de los múltiples reclamos que hacen a la discusión sobre las condiciones de trabajo, en particular el recorte en ciencia y técnica para los trabajadores de CONICET y de ciencia del Estado argentino, pero también frente a la parada que están haciendo algunas escuelas de Argentina frente a la aplicación del dispositivo Aprender 2016 Argentina, en el cual se está exigiendo impulsivamente la evaluación estandarizada de los supuestos conocimientos, de los que podemos llamar así, de estudiantes de nuestras escuelas. Si te parece, Fran, vamos a un temita musical y largamos nomás este Enredando las Mañanas. Sí, quiero presentar el temita musical. Para arrancar allá arriba, vamos a escuchar el último tema con el que termina cada mejor recital de todo el mundo. Chan. Gracias. Gracias. Vamos a hacer el último. ¡Vamos! Bueno, pum, este film de la... Soy brindo a tu suerte.

desde la CGT Córdoba y otros gremios, una movilización y una protesta con los ejes de reapertura de paritarias y también continuando la lucha contra la reforma previsional, armonización de la caja. Hay, de hecho, una convocatoria para hoy a las 10 de la mañana, una movilización, y allí es donde está Marcos, ya listo ahí para marchar. Aunque nos decía que la lluvia ha hecho mella en los compañeros y compañeras y todavía no es muy numerosa la concurrencia. Marcos, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Buenos días. ¿Cómo andan todos por ahí, todos y todas por ahí? Bien, bien. Acá andamos, acá a resguardo. más protegidas que ustedes, que parece que hasta hace pocos minutos no se sabía si iba a haber lluvia o no, ¿no? Sí, pero de todos modos ahora se ha abierto un poco el cielo, ya de paso pasamos un informe meteorológico hace ya una horita, se empezaron a ver unos claros, y así que me parece que por el momento no va a llover y la jornada de movilización y protesta se va a poder llevar a cabo, pero sí es cierto que se nota seguramente el tema de la lluvia, en que no es la convocatoria de otras veces, y también hay que decirlo, lamentablemente los métodos extorsivos del gobierno en relación a los descuentos por días de paro, también te descuentan horas de asamblea, también hace mella en la convocatoria, porque bueno, es mucha plata la que se está descontando y la gente lo necesita y se le siente en el bolsillo. Lamentablemente un estado democrático donde está consagrado por la Constitución Nacional el derecho a huelga, los gobiernos, los estados aplican estos métodos extorsivos. Pero bueno, la jornada se está desarrollando y se sigue en pie de lucha por la reapertura de la negociación salarial, que eso es uno de los ejes centrales de esta protesta, que hoy en día está uniendo a la UPC con todo el resto de la CGT Regional Córdoba. Que ahí es interesante marcar algo, que hay alguna diferencia con la CGT Unificada Nacional, que hoy justamente, y miren la contradicción, hoy se está juntando con el gobierno a negociar por el tema del bono. Y por otro lado la CGT Regional Córdoba, como otras CGT regionales del país, no claudican en la lucha por la reapertura salarial, no por el bono del fin de año. Entonces, evidentemente, ahí hay alguna grieta, podríamos decir, entre la conducción nacional de la CGT y algunas regionales. Por lo menos lo bueno, si bien nosotros, con mucha gente de la oposición docente acá en UPC, tenemos serias y graves críticas al accionar de la conducción de UPC, en este caso por ahí mantienen la bandera de la reapertura salarial y no han claudicado como a nivel nacional, que ya plantean directamente el bono. Así. Y bueno, es una salida que a ningún docente quiere ni le gusta, porque digamos, nosotros venimos luchando por la reapertura desde julio, porque ya veníamos con un acuerdo salarial muy poco satisfactorio, y con toda la inflación venimos con una necesidad urgente de una reapertura salarial para mejorar un poco el salario. Así que acá estamos con eso. Así es, Marcos, y bueno, claramente las docentes y todas las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Efectivamente, los bolsillos han enflaquecido notablemente, y con ellos el nivel de consumo, y además esto del consumo a un nivel de acceso a necesidades básicas, ¿no? La realidad actual hace urgente el volver a plantear cuál es el salario que necesita una familia, una persona, para tener una vida digna. ¿Querés contarnos un poco cómo está programada la concentración de hoy? Bueno, nosotros con los docentes nos concentramos acá en la sede del gremio Capital Maipú 30, y ahí marchamos para concluir a las 11 en Colón y General Paz con el resto de los gremios de la CGT Unificada, de Córdoba, el SUOEM, CEP, la bancaria, Carteros, Luz y Fuerza. Pero de todos modos, aclaro que el paro es de UPC. Los otros gremios movilizan con cuerpos orgánicos, algunos hacen un abandono de tarea. También se asustó como convocante a esta jornada de protesta la CGT de los argentinos. Así que, y de ahí de Colón y General Paz marchamos hasta Patio Olmos, a Boulevard San Juan, y me acuerdo que estamos saliendo a nivel nacional, así que el Patio Olmo es Boulevard San Juan y Vélez Arfiel, donde ahí se va a hacer el acto de la marcha. Así es, un lugar alejado de la Casa de Gobierno Provincial, que es donde esperábamos que termine, y que además, de hecho, ellos también esperan, porque nosotros nos encontramos la radio cerca de allí y ya estaba todo vallado, sí, sitiado, con esas infraestructuras que ya la dejaron montada y que impide que podamos expresar nuestro repudio, nuestras opiniones en las cercanías de la Casa de Gobierno, ¿no? Apenas si llegamos a una cuadra prácticamente de distancia, o a un río de distancia en el caso de Barrio General Paz. Sí, la verdad que es el lugar donde en general los trabajadores quieren ir a confluir, porque es el lugar de los reclamos, pero viene, bueno, vos sabés que hay una distancia entre los reclamos y los planteos de las bases y las conducciones burocratizadas que tenemos hoy en día de los gremios. Así que han decidido ahí, para en esto que hay mucho de pantomima en las actitudes de las conducciones gremiales, de luchar pero no luchar, luchar pero darle un poco de aire al gobierno para que siga haciendo su juego, así que han decidido hacerlo en el Patio Olmo. No sé, por ahí alguno necesita hacer alguna compra en el shopping. Después, así es, en la vieja escuela Olmos, sí, es relevante el lugar, ¿no? ¿Cuántos años no entramos a ese lugar por...? Bueno, el recuerdo, ¿no? Porque también es un símbolo de todos estos avances, y hoy justamente con que volvemos a tener un gobierno netamente neoliberal, recuerdo esto como una gran escuela de Córdoba reconvertida en un shopping center. Pero bueno, así está la... Y por otro lado, quiero decir, ya para hablar un poco también a nivel nacional y de todo el sector de los trabajadores, como decía hace un rato, hoy había una mesa de diálogo por el trabajo y la producción entre el gobierno empresario y la CGT unificada. Pero, como decía, el tema es el bono, ¿no? Ya a nivel nacional se claudicó con la idea de la reapertura de negociación salarial, y así todo con un bono, los empresarios están diciendo que no están en condiciones de pagarlo. Así que, como siempre, el camino es la lucha, porque los sectores dominantes, como todas las veces, intentan que las crisis las paguemos los trabajadores. Así que lo único que queda es seguir intentando, seguir luchando, no claudicar y lograr lo que necesitamos y lo que queremos, que es una reapertura de la negociación y no un bono. Recordemos que si nosotros tuvimos nuestro, aquí en Córdoba por lo menos, nuestro último aumento mísero a principios de agosto, y si no conseguimos la reapertura de la negociación salarial, vamos a estar hasta fines de marzo, abril, con este mismo salario y con un panorama económico muy complicado a nivel nacional. Así que, bueno, veremos cómo se desarrolla la jornada de lucha y veremos cómo sigue eso, si obtenemos alguna respuesta favorable del gobierno. Quiero decir también, para no olvidarme, que esta jornada de lucha también está relacionada a las modificaciones continuas que se vienen dando en relación a la ley jubilatoria acá en Córdoba en particular, pero también es un tema nacional en relación a todas las provincias que aún no han armonizado sus cajas, y ahora con esta última ley de Macri, de la famosa, estas leyes que le ponen un nombre bonito pero terminan siendo la reparación histórica, dirás, ¿no? la reparación histórica, que implica una armonización, lo que perjudica la jubilación de muchos trabajadores del país que están por jubilar, y los jubilados mismos, como es el caso de Córdoba, ¿no? Que nosotros hacemos un aporte mayor del 18%, y con estos procesos de armonización con el Estado Nacional, lo que vamos a terminar cobrando no coincide con los aportes que nosotros venimos haciendo por años ya. Así es, Marcos. Bueno, también desde quienes participamos en las reuniones organizativas de la movilización de hoy a las 6 de la tarde, una de las exigencias era que las centrales obreras, los sindicatos, tomaran también la consigna del ni una menos, el nosotras paramos y el Vivas Nos Queremos. Así que te vamos a dejar de encargo que si puedas, si podés, observes ahí qué pasa, si efectivamente tiene su presencia de alguna manera en esta movilización. Sí, no, sería bastante sorprendente, pero bueno, los aires lo han instalado mucho, pero si aparece en algún momento esta reivindicación, esta adhesión a la movilización que se estará realizando a las 6 de la tarde y el paro, además, al que nos convocamos mujeres lesbianas y trans entre la 1 y las 2 de la tarde. Sí, me voy a fijar si a nivel conducción hay algún cartel en relación con eso. Yo no he escuchado ninguna declaración al respecto. Obviamente mucha de la gran mayoría, por digamos, todas las agrupaciones opositoras sí han planteado la reivindicación y el apoyo a la marcha de tarde, y muchas van a estar presentes con esa reivindicación. A nivel de conducción, tengo que decir que lo que necesitaría primero la conducción del gremio es un taller de género para entender dos cuestiones, porque estoy recordando, hoy veía un afiche y recordaba una frase de Montserrat, varias frases de Montserrat al respecto, como diciendo que a la docente que no le alcance el sueldo se tiene que conseguir un marido. Así que bueno, mucha puede haber una, viste, cuando ellos ven que necesitan votos, les favorece a su imagen, por ahí dicen ni una menos, apoyamos, pero en la práctica están lejos. Pero bueno, vamos a ver si por lo menos hay algún cartelito de apoyo. Y pero bueno, seguramente hoy es una jornada de lucha completa, así que a la tarde ahí estaremos también con la marcha, el paro este, acompañando al paro de mujeres y a la movilización. Bueno, Marcos, que sí. El gremio docente es un gremio en gran parte conformado por mujeres, y con esto termino. Lamentablemente y paradójicamente, en los puestos de conducción del gremio hay muchos más varones que mujeres. Así es, Marcos. Otra de las deudas pendientes. Así, claro, clara señal o síntoma de las estructuras patriarcales que atraviesan estas organizaciones sindicales también. Te mandamos un abrazo, Marcos. A lo mejor bueno, intentamos comunicarnos más cerca de las 12 para que nos cuentes qué es lo que está sucediendo en las calles de Córdoba. Dale. Un abrazo. Dale, perfecto. Le mando un abrazo a ustedes. Buen programa. Gracias. Y seguimos ahora en comunicación con Facundo, que es parte de la Asamblea de Científicos Autoconvocados. Facundo, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Como escuchabas recién, estábamos hablando con un delegado docente que también está en las calles y concentrando para marchar. ¿Nos querés contar dónde están ustedes ahora? Nosotros estamos ahora en General Paz y La Tablada, esto es a 4 cuadras de Colón y General Paz. Ahí ya nos vamos a encontrar con el compañero este que estaba hablando recién. Nos vamos a encontrar en una horita más o menos para ya marchar a lo que sería la Plaza Agustín Tosco, ahí al frente del Patio Olmos. Exacto. Facundo, bueno, ahí parte del contexto de esta movilización de CGT-CTA, que ya lo ha hecho recién nuestro compañero, pero hay algo particular que está atravesando las demandas de ciencias y técnicas que nos gustaría que nos ayudes a contextualizar. Estamos hablando de más o menos mil millones de pesos de reducción del presupuesto. 200.000 millones me parece que son, o 200 millones, no tengo muy en claro los números. Sí sé que baja hasta el 0,59% del presupuesto, baja desde el 0,70, más o menos 0,71, al 0,59% del presupuesto, lo cual significa para nosotros un golpe durísimo, también, porque bueno, digo, eso va a afectar en la cantidad de becas que se otorgan, en la cantidad de ingresos a carrera, que ya desde hace un par de meses, Checato, el presidente Nicet, viene anunciando que la cantidad de ingresos a carrera va a disminuir y que la cantidad de becas van a tratar de mantener la misma cantidad que la del año pasado. Pero bueno, también venimos de varios años donde año a año crecía abismalmente la cantidad de becas, y este año van a mantener la cantidad de becas y los ingresos van a disminuir. Eso es algo que ya lo anunciaron institucionalmente, previo a saber cuál iba a ser el proyecto presupuestario 2017. Uh-huh. Aclaramos, Facundo, para nuestra audiencia, que cuando vos decís ingresos a carrera, estamos hablando de puestos efectivos como investigadores científicos o personal de apoyo dentro de lo que sería CONICET como estructura de investigación del Estado argentino. Exactamente. Uno, para ingresar dentro de lo que es el sistema científico, lo hace primero a través de una beca doctoral para recibirse de doctor, luego tiene una beca más corta de 2 años para que se llama una estadía postdoctoral, y ya luego le puede pedir al Estado ser parte de la planta permanente. Bueno, esa cantidad de personas que año a año le piden ser parte de la planta permanente, en todos estos últimos años ha ido creciendo, y este año ya anunciaron que va a bajar. Entonces, bueno, yo soy partidario, digo, más allá de analizar los números, si es más plata, menos plata, es que es lo que se hace con la plata. Ya desde ayer, tengo unos compañeros, nos estaban avisando allá en Buenos Aires que aparentemente iban a revertir un poco el presupuesto de ciencia y tecnología, porque, bueno, la presión política ha sido muy grande, entonces posiblemente se revierte en parte. Pero no es solamente... no es solamente la plata, a eso es a lo que vamos, digo, es qué tipo de proyecto de ciencia, qué tipo de proyecto de tecnología tiene en mente el actual gobierno nacional. Porque si fuera por plata, el día que nos den más plata, nosotros tendríamos que callar la boca, y lo que es cierto es que no nos vamos a callar la boca, porque no es solamente el dinero, es qué es lo que se va a hacer con ese dinero. Se va a invertir en ciencias sociales, se va a invertir en ciencias naturales, se va a invertir en lo que tenga que ver con el agro, en qué se va a investigar. ¿Cuáles son las áreas prioritarias, le llamamos con esto? ¿Cuáles son las áreas prioritarias que van que tiene en mira el actual gobierno nacional? Entonces, hay una discusión de fondo mucho más grave que la plata. Y hablar también de que el artículo 6 y 7 del actual presupuesto nacional, artículo 6 y 7, prohíben el ingreso a planta en cualquier organismo del Estado. Es decir, según el artículo 6 y el artículo 7 del presupuesto, del proyecto presupuestario 2017, no podría haber para el año que viene ingresos a carrera. Entonces, no es solamente cuestión de que suben un poquito el porcentaje del presupuesto, es bastante más compleja la situación, y bueno, nosotros que también estamos buscando un poco es correr el eje, y no solamente hablar de números, hablar de cantidad de plata, sino también eso, digo, poner en tela de juicio qué tipo de ciencia quiere el actual gobierno nacional. Facundo, y es interesante los dichos de ayer de Lino Barañao, el actual ministro de Ciencia y Tecnología, en relación a estas proyecciones o a las líneas a través de las cuales están diagramando este nuevo escenario para la ciencia y la tecnología nacional, cuando aseguraba que una sobrecalificación de científicos argentinos, y que habría que empezar a fomentar que la gente se vaya, ¿no? Fomentar justamente lo que fue una gran disputa en contra de la fuga de cerebros durante los años precedentes. ¿Qué lectura están haciendo ustedes de eso? Sí, a ver, hay que reconocer una cuestión. La frase, eso quiero que los científicos se vayan, la sacaron algunos medios, uh-huh. La sacaron todos un poquito de contexto. Porque no es que esté buscando una me da la sensación, no está buscando una fuga de cerebro, digo, no sería tan estúpido de decirlo al aire, de decirlo públicamente, ¿no? Lo que sí está de fondo es la necesidad, según algunos popes de CONICET, que tenemos los nuevos científicos de perfeccionarnos en el exterior, de aprender nuevas líneas de investigación en el exterior, aprender nuevas técnicas de trabajo en el exterior, porque parece ser que allá está la ciencia que vale la pena, allá está la ciencia de primera línea, y acá lo que hacemos, bueno, es algo secundario. Entonces, ahí yo creo que la discusión de fondo es hasta qué punto, cuando nos quieren mandar al exterior para que después volvamos, incluso también, eso es cierto, se firma generalmente un compromiso de retorno, es decir, le hacen firmar al... Si CONICET pone plata para que vos te vayas a formar al exterior, te hacen firmar un compromiso de que vuelvas. Entonces, eso ha sido así al menos los últimos años, uh-huh. No sé si va a continuar siendo así. Claro. Eso me parece interesante. Eso descartaría la fuga de cerebro, querés reseñar vos. ¿Cómo? Eso, con eso querés reseñar que descartaría la fuga de cerebros. A priori sí, yo no sé cómo va a ser el llamado este año. Digo, uh-huh. Yo te comento cómo ha sido los últimos años, en donde sí es cierto que ha habido personas que se han ido al exterior y han vuelto, se han ido a formar afuera. De todas maneras, yo creo que la discusión ahí es hasta qué punto el hecho de que los científicos se terminen formando afuera y con ese banque eso, no nos está marcando un poco la agenda de lo que nosotros tenemos que investigar. Es decir, porque de allá muchos científicos que conozco vienen con líneas innovadoras, líneas importantes, interesantes, pero hasta qué punto no son líneas innovadoras para el país a donde fueron o para el continente a donde fueron. Digo, a lo mejor acá no son líneas que tengan que ser prioritarias o necesarias. No sé si se entiende. Exactamente, sí, sí. O sea, es otra de las capas de la colonización también, en este caso del saber. Exactamente, exactamente. Bien, Facundo, ¿qué? No, simplemente te iba a decir si querías agregar algo más y que ya estamos un poco corriendo con los tiempos. Sí, perdón. A todos los, a todos los que son de ciencia y tecnología, personal de ciencia y tecnología, que se suben todas las ciudades del país, se están llevando a cabo acciones a través de distintas organizaciones, que se sumen y acompañen como pueden este proceso de lucha, que no va a terminar, esperemos que no termine hoy, que hay sesión de mi congreso y que nos dé todavía un poco de margen para, bueno, para seguir luchando. Bueno, muchas gracias, Facundo, por esta comunicación y bueno, vamos a seguir el desarrollo de la movilización de hoy. Ay, bueno, muchísimas gracias. Hablábamos recién con Facundo, integrante de la Asamblea de Científicos Autoconvocados, en el marco de la movilización que se está desarrollando hoy en la ciudad de Córdoba, convocada por distintas fracciones gremiales, CGT, las CTAs, en la cual hay una clara demanda por la reapertura paritaria, por las mejores condiciones salariales, pero atravesada por las condiciones laborales, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos sobre los que se va a trabajar? ¿Qué va a pasar con la armonización jubilatoria? ¿Qué va a suceder con las nuevas políticas educativas? En este caso, lo que quiere performar el operativo Aprender 2016. Así que vamos a ir un temita musical ahora y vamos a seguir recuperando las medidas de fuerzas que se han tomado para frenar la implementación del operativo Aprender 2016 con la toma de distintas escuelas a lo largo del territorio nacional. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat, narabachirap, narabachirapam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadavirat, narabachirap, narabachirapam. Cuando tanto dolor, tanta risa que crece, tanto tiempo tienes, tanto esclavo suelto que quiere bailar. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente pa' aquí, no me dejes. Está la libertad que aparece cuando hacemos ese, cuando hacemos ese, cuando. Tanto dolor, tanta risa que crece, tanto tiempo tienes, tanto esclavo suelto que quiere bailar. ¿Dónde está la libertad que aparece cuando hacemos ese? Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Somos de Jardín 939 del Cortijo. Soy Maya. Soy Luciana. Fiorella. Morena. Dylan. Lautaro. Francisco. Estefano. Soy Mati. Enzo. Tiago. Flenda. Saya. Fiorella. Soy Andrea. El 19, nosotras paramos. No queremos más violencia para las mujeres. Ni una menos. ¡Vive lo queremos! Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Tercer bloque de Enredando las Mañanas. En el día de ayer nos anoticiábamos de medidas de fuerza que se estaban tomando en distintos institutos de educación media del territorio nacional. Pudimos contabilizar al menos 7 tomas de escuelas en la provincia de Buenos Aires. Acá en la provincia de Córdoba También tuvimos una toma de escuela en lo que es el Valle de Punilla, en la localidad de Valle Hermoso. Y esta medida de fuerza, como anticipábamos hace unos minutos, tienen como objetivo resistir la aplicación del operativo Aprender 2016, que hacía semanas también contextualizábamos, esta prueba estandarizada que busca descontextualizadamente medir la incorporación de determinados conocimientos que el Estado Nacional considera necesarios y a la vez considera que son de los que tendrían que dar cuenta nuestros estudiantes, con una lectura absolutamente conservadora y que no está teniendo en cuenta, si se quiere, todos los desarrollos y las lecturas pedagógicas a la hora de entender la enseñanza y aprendizaje, en las cuales la evaluación no es un proceso separado, aislado del vínculo que se genera entre un estudiante y un docente y la instancia pedagógica que se genera para crear disposiciones para el aprender. Entonces, en este marco de muchísima resistencia y crítica es que se han dado distintas medidas de fuerza, como son en particular las tomas de las escuelas. Vamos a escuchar un audio ahora, una entrevista que realizaron los compañeros del programa Clase Pública, programa que se emite desde Radio Zumba de la Turba anoche en el marco de la toma que se dio en el colegio de Valle Hermoso en lo que se llama el Valle de Punilla en la provincia de Córdoba. Sí, para seguir podría llamarse este último bloque. ¿Hola? Sí, acá estamos con Luna en comunicación, Luna Cabello, una estudiante de quinto año del IPEN 335 de Valle Hermoso, Luis Alberto Spinetta, así se llama. Como no podía ser de otro modo, le han hecho honor al flaco, así que bueno, buenas tardes Luna, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿qué pasó en el 335? Parece que han tomado la escuela. Queremos saber que nos cuentes un poquito qué es lo que motivó eso y, bueno, qué es lo que están planteando ustedes como estudiantes. Bueno, principalmente fui yo al colegio y nos habíamos encontrado ya desde antes, habíamos organizado que los chicos de sexto, los que no querían hacerlo, habíamos difundido un mensaje que había mandado una carta a los chicos del gobierno de Córdoba diciendo las razones por las cuales estaban en desacuerdo con este examen, y se difundió de tal manera que los de sexto decidieron algunos no hacerlo, y aparte de no hacerlo también hacer un tipo de manifestación más pacífica, digamos, una especie de asentada estudiantil en la entrada de nuestro colegio. Así que cuando yo llegué había bastantes chicos de sexto ya ahí, y aparte también fueron chicos de quinto y de cuarto. Bien. Y bueno, ¿qué reacción hubo de las compañeras adultas ahí, las profes, alguien las acompañó, las apoyó en esta toma, en esta acción? No tuvimos ningún apoyo de ningún profesor. Por lo general pasaban profesores que tenían que entrar y nos preguntaban algunos porque ni siquiera sabían que estábamos quedando ni nada por el estilo. Uh-huh. Y otros, bueno, capaz que decían, bueno, está bien lo que están haciendo, tienen que luchar por sus derechos, y otros capaz que se ponían a discutir que estábamos adoptados haciendo, etcétera, pero seguían de largo, o sea, nadie se quedó con nosotros a apoyar eso que estábamos haciendo. Todos entraban al colegio y seguían con el examen. La mayoría, creo que había una reunión obligatoria o algo por el estilo, porque tenían que entrar y hacerla, pero bueno, nadie se quedó ahí a sentarse. Sí, no, es una pena que los docentes, ¿no? Porque deben estar bastante desinformados, porque esto de la evaluación, tarde o temprano, después le va a llegar a los docentes, ¿no? Y a las categorías de escuela. Es una pena, pero la verdad que lo que ustedes han hecho es un ejemplo. Y a mí me emociona personalmente. Y bueno, sucede como otras veces que el movimiento estudiantil ha visto cuando las escuelas están tienen problemas edilicios y han tomado las escuelas. Uh-huh. Porque es un derecho a tener escuelas públicas dignas. Exacto. La verdad me hace sentir bien lo que estás diciendo, porque aparte de mucha gente que, digamos, aplaude lo que hicimos, también hay mucha gente que está todo el tiempo así criticando, digamos, que el porqué, y que, bueno, o sea, es como que se cuestiona mucho porque realmente la gente cree que esto puede ser una mejora para la educación. Claro. Creen que nosotros estamos en contra de la educación y que estamos en contra de que se mejore esto. Claro, sí. Pero sí, en realidad nosotros lo único que queremos justamente es eso, que la educación mejore y que vaya para adelante, y creemos que esta no es la manera, definitivamente. Esta no es la manera de mejorarla, sino que esto es una comparación continua, y es como un censo prácticamente, porque según lo que vimos, digamos, las encuestas no solamente era educativo, sino que también te hacían preguntas personales, como por ejemplo, ¿qué tipo de elementos electrónicos tenés? Y te dan opciones, por ejemplo, un iPhone 7, un televisor satelital. Ay, qué terrible. Después, no sé, te preguntaban si tu papá tenía asignación universal, qué querías ser de grande, y te dan opciones como modelo, empresaria, secretaria ejecutiva, otros, cosas así. Estamos acá. Tal cual. Estamos acá mientras vos contás asombradísima y asombradísimo porque, bueno, algunas circularon por las redes sociales, pero por ejemplo esta de la secretaria, no sé qué, es patético, digamos, o sea, realmente... Sí, sí, la verdad que sí, bastante ridículo, sí. Me parecen algunas opciones, igual de todas maneras yo no entré a hacerlo, sí, sí. Pero bueno, sí tengo compañeros que me han, o sea, mientras estaban haciendo los exámenes te mandaban fotos y te decían, mira, bueno, y nada, vimos esas opciones que te dan, que la verdad me pareció también que si realmente quieren hacer una encuesta en la que vean tu contexto, digamos, social, aparte de tu familia, también pueden preguntarte cómo está, en qué estado está tu escuela, digamos, en qué, cómo uh-huh. está el edificio, no sé. Materiales. En general, o sea, claro, materiales. Esa es una escuela, es una escuela de orientación, o sea, artística, Luna, ¿no? Claro, es una escuela de orientación artística la mía. Y no te preguntaban nada sobre arte, te preguntaban todo sobre lengua, matemática, naturales, sociales. Claro. Pero nada... de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. De Jardín 939 del Cortijo. Soy Maya. Soy Luciana. Fiorella. Morena. Dylan. Lautaro. Francisco. Estefano. Soy Machi. Enzo. Tiago. Flenda. Saya. Fiorella. Soy Andrea. El 19, nosotras paramos. No queremos más violencia para las mujeres. Ni una menos. ¡Viva, lo queremos! 19 de octubre. Nosotras paramos. Paramos contra la violencia femicida y contra la precarización de nuestras vidas. Nosotras paramos. Otra vez decimos basta. Y juntas decidimos parar. Decidimos parar. las que tienen un empleo, las que tienen un empleo formal y las que y no. Las que no. Las cooperativistas, las cooperativistas, las precarizadas, las que trabajan en tareas de cuidado y no reciben salario. Las desocupadas, las estudiantes, las artesanas, y artistas, todas. Basta de femicidios. Basta de impunidad. Basta de impunidad. Basta de silencios cómplices. Por mí, por ellas, por nosotros, por todas. Nosotras paramos. Nosotras paramos para decir otra vez. Ni una menos, vivas nos queremos. Ni una menos, vivas nos queremos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y estamos iniciando ya, bueno, avanzada sobre la segunda hora de este Enredando las Mañanas, que como hemos ido comentando durante esta primera hora, está atravesado por un día especial, un día histórico. El primer paro nacional de mujeres lesbianas, trans y travestis en repudio, en denuncia, en lucha contra la violencia machista y patriarcal. Desde el Enredando las Mañanas, hoy acá en los estudios de Zumba La Turba en Córdoba, nos planteamos dedicar esta última hora a diversas cuestiones que hacen a esta reivindicación, y para eso vamos a compartir voces, compartir saludos, compartir luchas de distintos lugares de la Vía Yala y de nuestro país. En particular, bueno, vamos a estar escuchando voces de compañeras desde Honduras, desde Chile, desde Paraguay, que nos van a estar, por un lado, comentando en particular el encuentro de mujeres de Paraguay, pero también saludando desde esos lugares, desde esas tierras tan cercanas a lo afectivo y tan lejanas en los kilómetros algunas. Un saludo y su mirada sobre esta lucha contra la violencia y esta consigna del ni una menos nosotras paramos. Vivas nos queremos, aunque a nosotras nos gusta decir que no solo vivas. Vivas, libres, felices, plenas, nos queremos. Bueno, para empezar, Romy ya tenía acá pautada una entrevista con una compañera, con Bernarda, desde Paraguay. Bernarda Pessoa, que la estuvimos escuchando y sintiendo en el último encuentro de mujeres de Argentina. ¿Querías agregar algo? No, que por favor, me estaba olvidando que está con nosotras en el estudio, ya acá, esperando, ansiosa, Francis Monterola. Ella es la compañera venezolana que también nos la trajimos del Encuentro Nacional de Mujeres. Ella es compañera de la Escuela de Feminismos Populares, Sexualidades e Identidades Revolucionarias de Venezuela, así como Yolanda Saldarriaga, que en su momento nos acompañó. Y también va a estar compartiendo con nosotras en esta última media hora del Enredando y otra media hora posterior, su mirada sobre las luchas contra la violencia, pero también sobre la construcción de un socialismo feminista como experimento, como lucha, como iniciativa en la Venezuela bolivariana. Así que bueno, ahora sí, no quería dejar de mencionar a la compañera allá, ahora cedo. Pasamos un poco más al sur y volvemos a Paraguay. Volvemos a Paraguay, como decíamos, Bernarda Pessoa de Conamuri estuvo presente, la estuvimos sintiendo en el último encuentro de mujeres de Argentina, allá en Rosario, y volvió rápidamente a su territorio, no solo porque quería estar el 11 de octubre allí, el último día de libertad de los pueblos originarios, sino también porque el viernes 14 tuvo lugar el 7º Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri. Bernarda, bueno, muchas gracias por esta comunicación. ¿Nos puedes contar cuáles de los pueblos, nación ancestrales, participaron y cuáles fueron los ejes de la discusión? Hola. El encuentro del 7º Encuentro de Mujeres Indígenas, estuvieron presentes pueblo Abaguaraní, pueblo Pai, Tabutena, pueblo Guaraní Yandeva, pueblo Com, y estuvieron algunas compañeras campesinas también. El tema que se debatió es el proceso y la estructura de organización, y después el informe de 2 años de periodo de mi mandato en Conamuri. Después se vio el análisis de la coyuntura actual y el análisis de coyuntura anteriormente, que cómo las mujeres participan en el labor de la economía, de la economía familiar, y el aporte importante de las mujeres en nuestra sociedad. En las comunidades campesinas se debatieron un poquito y después se ampliaron más sobre el tema de territorialidad de pueblos indígenas, y también se debatió bastante de cómo lo están sufriendo las mujeres, ¿verdad? Entonces, de hecho, en Argentina se habló bastante de eso, y en todos los países de latinoamericano estamos pasando de violencia, discriminación, todo eso se vio en ese encuentro. Y también se habló mucho sobre la participación nuestra en el Conamuri, porque Conamuri ha cumplido 17 años el pasado 15 de octubre, y 15 años fue llevando la rienda a las compañeras campesinas, y ahora que nos dieron la participación por unanimidad del Congreso, que me eligieron a mí como su representante para el pueblo, para las mujeres campesinas y para pueblos indígenas. Entonces, en ese interín yo había propuesto si cómo se ven las cosas, si han mejorado bastante o no, y muchas de las compañeras indígenas dijeron que esto tiene que continuar, y queremos unificar más a las mujeres a nivel chaco y a nivel oriental. Y en eso Conamuri tiene que ser fuerte en su incidencia política, como la participación de las mujeres indígenas y la participación de las mujeres campesinas. Pero en el ámbito político, dentro de la estructura, es bastante buena y está con muchas actividades, con muchas reuniones, con muchos encuentros. Estamos en diferentes campañas. Y este mes de 25 de noviembre queremos hacer una marcha, y eso es lo que hablamos bastante. Y entonces las mujeres indígenas propusieron que continuemos la rienda que estamos llevando por 2 años nomás ahora, y está mejorando todo. Hemos debatido debatido bastante en eso y estamos bien en eso, creo, en la organización. Muchas gracias. Bernarda, ustedes en el comunicado del encuentro de mujeres indígenas de Konamuri resaltaban que sufren una triple discriminación, no solo por mujeres y pobres, sino también por indígenas. ¿Nos puedes contar un poco cuál es el contexto actual de las luchas campesina indígena allá en Paraguay y cuál fue el carácter de la movilización del pasado 11 de octubre? El pasado 11 de octubre hemos salido a las calles de Asunción como pueblo indígena de diferentes pueblos también a salir a denunciar sobre lo que pasó en la comunidad de los Uga, del departamento de Alto Paraná, en la comunidad Sauce. Esa comunidad fue desalojada violentamente por un empresario y el orden fue, según el INDI, que fue legalizado y que tiene que ser respetado. Pero nosotros nunca decimos que el desalojo fue legal, ¿verdad? Porque las tierras pues le pertenecen a pueblos indígenas. En el año 72 fueron desalojados 36 comunidades indígenas de ahí. Hubo matanza al que se resistía y la promesa del Estado fue que si funciona la represa de Itaipú, de poco a poco se van comprando las tierras para esas familias desalojadas, para las comunidades, para las 36 comunidades. En ese interín, cuando no se cumplía nada, el pueblo ha decidido a ocupar, ¿verdad? Este año ya ha llevado bastante años y la promesa nunca se cumplía, entonces decidieron ocupar sus propias tierras. Entonces el empresario que compraba esas tierras y decía que él era de esa tierra, entonces han decidido con la fiscalía del estado. Entonces nosotros hemos decidido a manifestar frente de la fiscalía y frente del INDI y al parlamento nos trasladamos también. Eso fue el 11 de octubre pasado. Y la defensa de nuestros territorios es la fuerza de los pueblos indígenas, porque nosotros nos basamos mucho por la ley 904 de Estatuto de Comunidades Indígenas y la OIT. Del convenio 169 siempre hemos valido, para nosotros es un gran valor porque esa ley pues avanza mucho y es una defensa para el pueblo y su territorio, ¿verdad? El territorio es una defensa para nosotros los pueblos indígenas. El territorio marca en donde estamos, el territorio marca toda una historia, toda una cultura. Por eso nosotros valoramos tanto el territorio, y así como también en todos los ámbitos de las naciones indígenas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que para nosotros es un territorio. Bernarda, por último, nos gustaría preguntarte respecto también a lo que han denunciado en este comunicado, en el que marcan que ustedes no solo sufren el atropello de los agroexportadores o los latifundistas que les desalojan, como comentabas recién, que intensifican también el despojo de los pueblos indígenas a través de las políticas del actual gobierno de Horacio Cartes, sino también el machismo que se vive en los territorios y que señalaban como algo a trabajar con los propios compañeros. Algo que en Argentina venimos discutiendo cada vez más y que, bueno, como habrás notado, también ha sido un eje transversal del último Encuentro Nacional de Mujeres de aquí en Argentina en el que participaste. ¿Nos puedes contar cómo lo trabajan ustedes en los territorios y qué discusión pudieron dar sobre eso? Por último, la pregunta tercera es el con las comunidades indígenas, es sobrellevar los acuerdos con los líderes, sobrellevar los acuerdos y la incidencia en forma conjunta, en forma igualitaria con las mujeres y hombres. Juventud también entra mucho ahí, la niñez. Entonces, si hablamos mucho de la violencia, es algo muy amplio, porque la violencia y el machismo y la discriminación pues está en todo. Entonces, en todo hay que hablar, en la familia, en la organización, en la comunidad, en el trabajo, el compartir, todo se tiene que hablar en eso para que podamos ponernos de acuerdo y salir en eso, porque es muy difícil salir en eso. Y nosotras estamos trabajando bastante de eso, y yo principalmente trabajo con hombres y mujeres, ¿no? No sé mis compañeras, pero yo eso es lo que quiero, porque si no participamos todos y todas, será un poco muy difícil salir de las dudas y salir del problema, porque es difícil darnos ese gusto de darnos la participación, pero los hombres también tienen que pensar que las mujeres no ganan sus espacios de regalos. Las mujeres ganan su espacio a través de mucho esfuerzo, de mucha lucha, de mucho debate, de mucha incidencia. Entonces, por eso no mantenemos nosotras el poder. Me gustaría que los hombres digan, las mujeres tienen su propio espacio, y que compartamos en la idea de ellas, ¿no? No debatir tanto, no disgustar y eso. Entonces, hasta ahí lo que yo puedo colaborar. Y si pasan por la radio, salúdenme a Claudia Corol, a las personas que conozco en mi viaje en Argentina. Y siempre vamos a estar en contacto. Eso nomás. Ahora estoy en mi casa, en mi comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Bernarda, y qué bellas palabras con las que cerrabas también, marcando esta cuestión de que los espacios no nos los regalan, y es esto el proceso de seguir conquistándolos. Seguimos con un temita musical y largamos con un par de vociferías latinoamericanas respecto a este día histórico, este paro de mujeres, ni una menos, vivas, felices y libres. Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Que no importe si ahí adentro, desde su pulcro despacho, un juez hace bollo la denuncia número 40 de una mujer golpeada. Que esté limpio el sanatorio, por afuera. Que no importe si ahí adentro, con sus guantes blancos, un médico de renombre cobra caro el silencioso trabajo de retirarle la vergüenza a una mujer que no se sienta representada. Que esté limpia la catedral. Por afuera. Que no importe si ahí adentro, protegido por un amable vitró y en el nombre de Dios, ese padre de nadie se excita con la niña y el niño que todavía creen. Que esté limpio el edificio del gran diario por afuera. Que no importe si ahí adentro se trama y diseña la protección de los que tiemblan con el ruido. Que estén limpios los containers por afuera. Que no importe si ahí adentro hay una madre acurrucada buscando la comida que su teta ya no da. La fachada limpia es la esencia de esta maquinaria que funciona con el gota a gota de la sangre pobre, que ensucia más, pero importa menos. Fachadas. Boletín Enredando. Fuerte lo que escuchábamos y fuerte la realidad que nos golpea, que nos mata todos los días y al cual, ante el cual, ante la cual damos respuesta, cada vez más organizadas, cada vez más en cada rincón del continente y de Argentina. Con este audio damos inicio a este, si se quiere, especial en torno al Nosotras Paramos, al Ni Una Menos, Libres, Felices, Vivas, nos queremos, acompañadas en el estudio de Francis Monterola. Ella es una integrante que alegre recibimos aquí en el Enredando las Mañanas, una integrante de la Escuela de Feminismos Populares, Sexualidades e Identidades Revolucionarias de Venezuela. Vamos a estar compartiendo también la voz de compañeras de Chile, de Paraguay, de Honduras, de Neuquén, de Jujuy, de distintos rincones, todas al unísono, repudiando la violencia machista y hablando además de ese repudio, de cómo las mujeres, las lesbianas, las trans, las travestis, hemos venido organizándonos desde hace cientos de años para resistir y para seguir luchando por ese otro mundo, por esa otra sociedad sin dominación patriarcal que queremos y que soñamos. Así que bueno, sin más, saludamos a Francis, que nos está acompañando aquí. Hola, buen día. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias a la radio por el espacio. Muchas gracias a la Argentina, al movimiento de mujeres, a las feministas que me han recibido con todo el calor y con toda la alegría de la rebeldía de la lucha de las mujeres. De verdad muy agradecida y como muy atravesada por un montón de sentimientos de estar acá en este momento histórico, vivir lo que representa un paro nacional de mujeres, post-encuentro nacional de mujeres. De verdad que como que me cuesta poder describir todas las sensaciones que vengo atravesando desde el encuentro de mujeres para acá. Decir que eso, muy, muy contenta de que la convocatoria haya tenido una repercusión continental, que las compañeras en Venezuela están pensándose una intervención para el día de hoy a las 4 de la tarde, que compañeras en distintas partes del continente nos sumamos a esta convocatoria desde la Argentina, porque sí, porque nos están matando, porque hay una avanzada de la derecha continental y bueno, avanza sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios, y bueno, gritamos desde Argentina y desde todos los rincones de este continente que vivas nos queremos. Y así es, vivas y luchando, ¿no? Sí, desde cada uno de los frentes. Y bueno, en particular, Venezuela hoy es uno de los frentes de lucha contra la avanzada de la derecha, pero no casualmente, digamos, sino fruto de la construcción cotidiana que venían haciendo, no solo a nivel estatal, como ya hemos insistido muchas veces, sino en lo que se llamó la construcción de las comunas, del poder popular, de efectivamente las herramientas del poder en manos del pueblo. Y en particular ustedes tienen un trabajo y un objetivo y un desafío que me parece que profundizaba todavía más el sentido tradicional de las comunas, y que era pensar que la construcción de las comunas tenía que ser socialista, pero también antipatriarcal. ¿En qué se traducía eso, Francis? Y bueno, nosotras desde el año 2009 que venimos caminando en ese espacio que es la Escuela de Feminismo Popular, venimos pensando en la necesidad de la construcción del poder popular feminista, que eso se traduce o se materializa en la organización del pueblo en forma de comunas. Y nosotras decíamos, bueno, Chávez decía, perdón, que la comuna era el germen de la sociedad nueva, digamos, eso nuevo que hay que crear, eso que no existe. Y en ese sentido nosotros decimos, bueno, nuestro horizonte estratégico es la construcción de la comuna antipatriarcal, que es un espacio, un control territorial donde las mujeres tenemos voz, tenemos votos, tenemos rostro, tenemos participación constante en la construcción de ese poder popular, pero que nuestras luchas y nuestras reivindicaciones están inmersas ahí. O sea, eso quiere decir que luchamos por el aborto legal, seguro y gratuito, que instauramos debates sobre las crianzas colectivas, que pensamos en que hay que reformular, refundar esas relaciones de desigualdad entre varones y mujeres, porque es eso, el ejercicio del poder patriarcal en el seno de la comuna es real, digamos. No sé, nosotros siempre decimos más del 70% de las vocerías de las comunas lo garantizan las mujeres, pero en los espacios de toma de decisiones la última palabra la siguen teniendo los varones. Entonces, en ese sentido es que nosotros damos las discusiones. Bueno, si estamos creando algo nuevo, algo distinto, no se pueden seguir reproduciendo esas relaciones de desigualdad que arrastramos desde hace más de 500 años. Y que para eso, bueno, hay que debatirlo, hay que formarnos, hay que pensarnos ese poder desde otro lugar, que sería eso, la construcción de una comuna antipatriarcal con relaciones distintas, con mujeres y hombres nuevos, ¿no? Así es, y una de las preguntas en torno históricas en torno al feminismo es quiénes somos las sujetas que sostenemos el feminismo y cómo es la reacción ante nuestra acción, justamente. Una de las cosas que hemos conversado varias veces en este espacio con Ruth Ahrensburg, compañera de la Asociación Con Voz por una Vida Sin Violencia, es de qué manera la respuesta del patriarcado es, ante nuestros avances, ante nuestras luchas, es cada vez más violenta también. Está claro que no podemos esperar que los sectores privilegiados renuncien a esos privilegios de una manera, yo qué sé, voluntaria. Entonces también quería preguntarte un poco, qué situaciones, digo, en esto también de no idealizar nuestras prácticas políticas, las comunas son un espacio en construcción y que arrastran, por supuesto, como decías vos, muchísimas de las viejas relaciones. ¿Cómo ha sido la respuesta ante este planteo antipatriarcal en el seno de las comunas? Ha sido, supongo que diversa, supongo que... Sí, yo creo que como no hay una sola lectura, digamos, hay como varias... a mí me parece que es importante rescatar algo del proceso en Venezuela, y es que ese cheque en blanco que decimos nosotros que firmó Chávez al declararse feminista abrió o masificó un debate o que muchas mujeres y varones sin ningún tipo de problematización se asuman feministas, ¿no? Porque es lo políticamente correcto. Entonces, bueno, resulta que, bueno, si eres socialista, si eres revolucionario, eres feminista. Así como por defecto. Así como por defecto. En continuidad. Y lo que pasa en la comuna es que eso, a la medida que avanza la organización de las mujeres, por ejemplo, pasó algo que son, se conformaron los comités de igualdad y equidad de género, ahí tú inmediatamente puedes ver la brecha en que los varones, bueno, ese es el espacio de las mujeres y las disidencias sexuales. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero las apoyamos, nosotros somos feministas, compañeras, no sé qué. Y sobre todo, me parece que lo que más se intensificó, salió a la luz, es esta negación a debatir lo personal, asumir lo personal como político. Sobre todo eso, lógicas como, bueno, la paternidad irresponsable, el tema el tabú sobre el aborto, todos esos temas, a medida que se ha ido organizando las mujeres en el seno de la comuna, uno se puede notar el rechazo, la negación de los compañeros a debatir sobre eso. Sobre todo para mí el tema de lo personal es político, no falta mucho, digamos, es como, bueno, no, todo bien, yo soy revolucionario de la puerta de mi casa para afuera, pero ¿cómo me relaciono yo con mi compañera, con mi hija? ¿Cómo trato a mi hijo si tiene una identidad o una inclinación sexual distinta a la heteronorma? Eso lo debato yo en mi casa, digamos. Entonces, nosotros de hecho... Aquí mando yo. De hecho, nosotros tenemos una consigna que es los trapitos sucios se lavan en la comuna, como, bueno, debatamos afuera, digamos, debatamos esto porque lo personal es político en la asamblea. O sea, ¿hasta cuándo? No podemos seguir haciéndonos la vista gorda sobre situaciones de violencia y la reproducción de esas lógicas. Uh-huh. Entonces me parece que eso, hay una fuerte resistencia a asumirnos como mujeres y hombres colectivos, comunales, comunitarios, pero las mujeres siguen, digamos, las asambleas de las mujeres súper numerosas. Me parece que hay como mucha convicción o mucho empoderamiento de la mujer venezolana, de la mujer comunera, de que ese camino de transitar, de la construcción de la comuna feminista... hay mucha convicción sobre eso, digamos, aunque hay mucha resistencia de compañeras o sobre algunos temas, mucha convicción de que ese camino es el que hay que transitar. Y cómo eso también nos va planteando nuevos desafíos para pensar, porque ahora creo que hemos logrado instalar ciertos espacios que deben ser reconocidos para las mujeres. Y entonces escuchamos, bueno, pero que vaya una mujer también, o bueno, pero que haya una voz femenina también. Pero ¿cuál es el trasfondo de lo que se empieza a naturalizar de nuevo, simplemente como quizás espacios formales, cosméticos, pero que quizás no profundizan ese empoderamiento real o esas condiciones de participación efectiva en la toma de decisiones, ¿no? Y a veces también lo que solemos ver quizás más en estas latitudes, al menos el registro que podemos hacer, de cierto terror, horror, temor cuando avanzan las mujeres, ¿no? Así es, pero interrumpo un segundo porque estamos en este ir y venir por todas partes de Latinoamérica y del país. Estamos en realidad en contacto con Soledad Arrieta, ella es integrante del Zumbido. Y queríamos compartir con ella en este momento un poquito cuál va a ser la convocatoria hoy en Neuquén, ¿no? Cómo se están organizando allá en el sur de nuestro país para la convocatoria y el paro del día de hoy. Sole, ¿nos escuchás? ¿Hola? Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Sole. ¿Nos oís, Sole? Sí, ahí la escucho. Bueno, no, queríamos preguntarte, así estamos con llamadas cortitas un poquito acá y compartiendo en el estudio con Francis Monterola de Venezuela, preguntarte así rápidamente, ¿cómo viene la convocatoria en Neuquén para el paro y la movilización del día de hoy? Bueno, parece que la convocatoria es muy grande, se convoca desde diversos sectores, tanto desde organizaciones feministas hasta del sector. Sole, ¿nos escuchás? Sí, ¿me escuchan ustedes? Te perdimos un segundo nomás. Bien, que la convocatoria es muy grande, se está convocando tanto desde organizaciones feministas como desde la multisectorial de mujeres, que está integrada por distintas organizaciones sociales, políticas, derechos humanos, así que esperamos que vaya a ser una manifestación muy grande, pese al tiempo que nos está jugando una mala pasada con la lluvia. ¿Dónde están convocadas para hoy a la tarde, Sole? Acá vamos a salir desde el Monumento a San Martín, a partir de las 6 de la tarde, a diferencia por ahí de otros puntos que van a salir a las 5, pero bueno, ya te digo, con muchísima fuerza y con muchísima con la alegría de la lucha, de saber que se está reproduciendo no solamente en todo el país, sino en toda Latinoamérica. Sole, ¿y también se están preparando para el paro del mediodía? Sí, así es, a partir de 1 a 2, como en todo el país, vamos a estar haciendo paros en nuestros distintos puntos de trabajo. Bien. Bueno, Sole, otra oportunidad charlaremos más largo y extendido. La idea hoy era en realidad dar un pequeño pantallazo en torno a cómo se ha multiplicado esta convocatoria en distintos puntos. Así que, bueno, no sé si querés agregar algo concreto de Neuquén o te despedimos para irnos a otros puntos. Por ahí destacar que la lucha feminista en Neuquén es muy fuerte. Por un lado, gracias a la lucha justamente hemos conseguido una de las primeras condenas por femicidio. Que fue por el caso de Noemí Maliqueo hace algunos meses. Por supuesto, digamos, cosas que son sabidas, pero nunca está de más recordar que esto, al ser la ruta de petróleo, también es la ruta de la trata con fines de explotación sexual, por lo tanto, desaparecen todo el tiempo mujeres, travestis, que son, bueno, prostituidos en contra de su voluntad. Afortunadamente, acá la red de socorristas en red, para abortos funciona muy bien, en ese sentido tenemos un gran movimiento, digamos, tanto desde las escuelas, universidades, en los barrios, y además tenemos muchos y muchas públicas que nos acompañan en ese sentido. Por ahí es como para marcar un poco la zona. Y también, bueno, que estamos muy cercanas acá a la ciudad de Cipolletti, que es la capital del femicidio en Argentina. Toda la provincia de Río Negro tiene una historia de trata y de femicidios muy muy fuerte. Cipolletti, Fernández Oro con Otoño Uriarte. Estamos también a unos días de los 10 años de su desaparición. Así es, te agradecemos, Sole, muchísimo entonces esta semblanza local, además allá en el sur. Ahora en un ratito vamos a estar comunicándonos con Libertador General San Martín en Jujuy para ir también al norte de nuestro país. Te mandamos un abrazo y te pedimos disculpas por la brevedad de la comunicación, pero viste, vos sabés, el tiempo es tirano en la radio. Así es, así es. Bueno, muy buena jornada de lucha para hoy y para todas. Abrazos y lo mismo por allá. Un fuerte abrazo. Perdón la interrupción, teníamos en el aire a la compañera neuquina, así que bueno, continuamos. Bien, ¿y cómo continuamos, Nati? Bueno, había una pregunta planteada que Francis está, así que se sale de sí para comentar, y vamos a ir entablando mientras tanto comunicación con la compañera Lorena de la campaña contra las violencias de Chile. Así que ahí vamos escuchando a Francis. No, yo creo que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista está como en un punto, o sea, como que se abren nuevas discusiones en torno a esto, bueno, que la necesidad de dialogar con el varón, esto de, bueno, los varones antipatriarcales, a mí me hace mucho ruido eso porque nos viene pasando en Venezuela esto que les digo, bueno, los varones se asumen feministas y está todo resuelto, y no, la verdad es que no está todo resuelto porque para nosotras mismas asumiéndonos feministas no está nada resuelto, es una lucha cotidiana, es una lucha contra digamos, sistemas de opresión internalizados en nuestro cuerpo y en nuestras formas de hacer y de pensar. Hablamos el otro día en un seminario que estuvimos en Rosario, esa necesidad de descolonizar el cuerpo y la mente a diario. Y entonces, pero hay algo que es cierto, que es una necesidad de diálogo con los varones. Y eso que tú decías, también hay una necesidad de exigir, bueno, participación, no sé, 50-50 de mujeres y varones, que tampoco garantiza que las mujeres que participen en esos espacios estén empoderadas ni que tengan una postura clara de cuáles son sus derechos o cuál es su rol en ese espacio. Sí, y eso, yo el otro día también conversábamos con una compañera sobre esto de, bueno, abrir el encuentro de mujeres a los varones, sí o no, y a mí eso me parece un error terrible. Es un encuentro de mujeres y se tiene que seguir sosteniendo como un encuentro de mujeres, más ahora, digamos, hoy estamos llamando a un paro nacional en contra de los feminicidios, no vamos a estar pensando que el año que viene el encuentro de mujeres va a ser un espacio para que vengan los varones. A mí me parece que hay que redoblar la postura, digamos, de decir los espacios de mujeres son necesarios y ahora más que nunca vamos por más, digamos, vamos a seguir debatiéndonos y construyéndonos entre nosotras. Y no, está todo bien, no negamos que eso, yo insisto que no negamos los espacios de diálogo con los compañeros, pero sigo diciendo que me hace mucho ruido esto de los feminismos mixtos, de los, o sea, como tener mucho cuidado con eso, porque son cambios, o sea, son cambios estructurales, culturales, que no tienen tiempo, o sea, que tienen tiempos históricos largos, digamos, que nosotros no lo podemos determinar y mucho menos apresurar, digamos. Sí, yo me acuerdo que decíamos también con una compañera en La Plata, ¿cuántos años pasa la lucha feminista, cuántos años tiene y hace cuánto estamos hablando nosotras de nosotras y nosotros, por ejemplo, en un espacio de reunión? Exacto. Eso te es un indicador de que son cambios estructurales, son cambios culturales que tienen tiempo, que capaz los tiempos biológicos a nosotras no nos den para ver todo realizado como queremos, pero también sobre la marcha vamos cosechando y viviendo de esos frutos que de ese horizonte que nosotras pensamos que debería ser esta sociedad, ¿no? Sí, rescato eso que decís vos, Francis, de que para nosotras asumirnos feministas no nos resuelve nada. Y pasa quizás a hacer un explícito caminar en las contradicciones, discutiendo con una misma, preguntándose a una misma, reprochándose a una misma, y que quizás esa es una dimensión que estos compañeros a veces que no la pueden registrar, y es un desafío para nosotras repensar también estas posturas feministas de los compañeros, que entendemos que muchas veces son hechas con la mejor de las voluntades. Sí. Pero hay un registro invisibilizado que nosotras todavía estamos tratando de visibilizar para nosotras mismas, ¿no? Claro, sí. Y que, bueno, en ese construir esta posibilidad, un mundo más justo, equitativo, con condiciones de liberación para todos, para todas y para todes, hay ahí todavía un camino abierto que ni siquiera sabemos cómo es, ¿no? Sí, no. Entonces... que es un desafío. Sí, es un gran desafío. Yo creo que eso, o sea, hay una profunda necesidad, porque además me parece que hay como un feminismo, para mí si el feminismo, por ejemplo, no tiene postura de clase, no es de colonial, es un feminismo liberal que plantea esto, bueno, te lo resuelvo si hay baños mixtos. No es si el baño es mixto o no. Es que hay que profundizar otras cosas, que el otro día hablábamos con la Nati también sobre, bueno, la teoría queer, que bueno, hay muchas cosas que rescatar de ahí, pero también nosotras reivindicamos una categoría que es una categoría política, que es ser mujer. ¿Qué significa ser mujer en esta sociedad? Entonces ahí es donde está la contradicción, el hilo finito con los compañeros que dicen, bueno, yo soy feminista, no, pero no es lo mismo transitar las calles de esta sociedad desigual, patriarcal, colonial, capitalista, siendo mujer, digamos, no solo fenotípicamente, sino como asumiendo tu identidad de mujer, no es lo mismo, ¿no? Entonces no te atraviesa por el mismo lugar, y en ese sentido para mí hay una profunda necesidad de seguir rescatando esa categoría, que además es una categoría política, de ser mujer, digamos. ¿Qué significa ser mujer en esta sociedad? Me parece muy importante. Sí, bueno, y recuperando esto que decías de los feminismos liberales, que, o sea, también nos pueden llevar perfectamente a mujeres o fenotípicamente mujeres reproduciendo una lógica hipercompetitiva, acaparando puestos de poder y asumiendo lugares de toma de decisiones, ¿no? Sí. Y que creo que, o sea, no es desde ese lugar en el que podemos pensar nosotras nuestros feminismos populares, nuestros feminismos emancipatorios, anticapitalistas, antipatriarcales y profundamente coloniales, ¿no? Sí. Una decolonización que tiene distintas capas, ¿no? Para atravesar, ¿no? Las relaciones sexogenéricas, las de clase, las de saber, ¿no? Y aparece aquí la Nati. Y vengo yo, hoy vengo a ser la señora interruptora. Es que nada, estamos acá en contacto con una amiga muy querida. En vivo, esto es radio en vivo, Radio Verdad. Y estamos en contacto con una compa muy querida que ha estado en Argentina, que ha estado en nuestros encuentros nacionales de mujeres también, con quienes también, bueno, tuve la oportunidad de estar en Honduras, en Tegucigalpa, en La Esperanza, y que no queríamos dejar de hacer presente en este espacio, que es la compa Carla Lara, que además nos deleita con su música. ¿Nos estás escuchando? No, sí, escucho bien, Natalia, espero que vos también. Ahora te escuchamos. Ustedes también. Perfecto, Carla, te escuchamos desde acá y te saludamos y abrazamos. Y bueno, la idea era compartir un poquito si había una convocatoria planteada en el contexto de este llamado al paro y a la movilización contra los femicidios que partió de Argentina, pero que ha tenido una proyección continental, ¿no? Natalia, yo quisiera comenzar diciendo que para alegría de nosotras, del movimiento social y popular en Honduras, por una convocatoria a raíz de una premiación que se hizo a defensoras del medio ambiente, se encuentra en Honduras la compañera Norita Cortiñas. Entonces, nosotras estamos muy alegres con la presencia de esa madre tan importante para la vida de todas y todos. Y quería eso, decirles primero eso. Ayer tuve la suerte de que estuviera en un programa de radio también alternativo que tengo la suerte no hay de que, ¿cómo es? No hay café sin mañana. Y ¿no? sin café no hay mañana. Sin café no hay mañana, ahí está. Y ahí estuvo Norita junto a Miriam Miranda, que fue la compañera a la que se le otorgó el reconocimiento, a la OFRANE, ¿verdad? Que es la organización a la que ella pertenece. Y bueno, ahora mismo está siendo castigada Norita y está en un canal de la corporación. Porque pues así lo decidieron la gente que otorga el premio y ahí está, en este mismo momento, en eso estaba escuchándole, ¿verdad? Ella con sus palabras sabias. Y efectivamente ella ayer mencionaba el terrible hecho por el que pues todas las muertes tenemos que dolerlas, ¿no? Vivimos en una cultura de muerte, en unas sociedades más fuertes que otra, pero la muerte en generalizada, en la muerte arrebatada, o sea, el hecho del asesinato es una cosa, y el femicidio, una cosa que nos atraviesa a todas las sociedades, ¿no? A todos los pueblos. Y lo mencionó Norita, ¿verdad? Y efectivamente hoy también el caso de Honduras, y lo voy a decir con desde un punto de vista crítico, pero el movimiento está muy institucionalizado, pienso yo. Hay poca reacción de la misma gente. Creo que la condición de pueblos que por otras razones tenemos una presencia de la cooperación internacional de una manera distinta a la que puede vivirse quizás en el sur del continente, hace un poco que las dinámicas del movimiento sigan esa pauta y esa condición. No tenemos, y lo digo de verdad de manera muy crítica, porque me parece que vivimos en un punto en el que si no nos autocriticamos no vamos a debería ser suficiente los hechos para sacudirnos y salir un poco del letargo. creo que hay una también una cultura del miedo muy muy fuerte en este país. En Honduras amanecemos con de 20 a 30 personas asesinadas, ¿verdad? Por día, jóvenes y mujeres la mayor parte, gente pobre la mayor parte. Entonces hay un miedo generalizado a decir, a protestar, a disentir. Hay una coerción fuerte, hay una propaganda fuerte desde el gobierno, desde el régimen dictatorial, repitiendo que todo está mejor, que todo está bien, una lógica de las armas como forma de seguridad y una presencia militar muy fuerte en las calles, es parte de nuestro escenario. Ustedes si vinieran dirían, bueno, vos has venido, Natalia, y te da la sensación de un país en guerra. Creo que vivimos en una no guerra porque no nos estamos enfrentando tampoco con las armas, nuestras resistencias son pacíficas, ¿verdad? Pero sí hay acción desde una organización, desde dos plataformas, una que está trabajando fuerte por la despenalización del aborto en tres causales y otra plataforma que existe también que fue previa a la de la despenalización del aborto, que es la plataforma que se mueve alrededor del tema de las PAE. Entonces ambas plataformas se movilizan hoy en solidaridad, ¿verdad?, con la acción que desde, entendemos desde Argentina se está convocando al mundo, ¿verdad?, para que las organizaciones de mujeres y feministas nos pronunciemos, ¿verdad?, en este grito alzado porque se para el femicidio. Así es, Carla, y más que nada, más que nunca ustedes denunciaron y nosotras dolimos y seguimos doliendo el femicidio político de nuestra compañera Berta Cáceres, ¿no? Que en ella confluye esto que vos decías, una realidad compleja, violenta, que vive Honduras y que vive en muchos lugares de nuestra América, y que habla del carácter profundamente político que tiene el femicidio y el entrecruzamiento de tantas opresiones, ¿no? Berta sigue presente en nuestras luchas y mucho más en la de ustedes, la exigencia por justicia y esto, ¿no? La semilla, la siembra también de Berta en cada una de nuestras luchas. Nosotras, bueno, nos alegramos de saber que allá hay una réplica y una voz también que sigue denunciando la opresión patriarcal junto a la colonial, junto a la capitalista, que es la de ustedes, que para nosotros es muy importante y que sabemos que dan la pelea, porque la institucionalización de los movimientos también ha sido una estrategia de desmovilización, y sin embargo siempre están ahí las compañeras, ¿cómo decir? Somos un poco cabeza dura, por suerte, perseverantes. Yo siempre digo que el ejemplo de las feministas es la gota que orada la piedra, poco a poco, gotita a gotita hemos ido pudiendo marcar. Carla, se nos está terminando el programa y queremos irnos además con tu voz, con tu canción Nos matan por ser mujeres, y con la convocatoria a la movilización en cada rincón, pero no hay dudas de que seguiremos en contacto. No sé si Francis querés decir algo cortito antes que nos saludara. No, un gran abrazo, Carla, mucha fuerza y mucha rebeldía para las mujeres del pueblo hondureño. En el encuentro de mujeres compartimos con Dani, una compañera de Honduras, y bueno, compartimos el dolor, pero también compartimos la alegría de saber que en todas partes del continente somos las mismas, que pasamos, nos atraviesa el patriarcado y el sistema colonial por los mismos lugares, pero bueno, que seguimos en lucha y en resistencia, y como dice la Nati, de gotita en gotita, dicen en mi pueblo, tanto va el cántaro del río hasta que se rompe. Así que ahí vamos, saludos, compa. Ahí vamos rompiendo entonces todo, entonces, Carla, rompiendo el patriarcado en pedazos. Y bueno, nos despedimos en realidad de Carla y de este segmento del programa que es parte del Enredando las Mañanas a nivel nacional. Pero no se vayan, quédense en www.zumbalaturba.com.ar, porque este especial sigue media hora más con Francis Monterola y con distintas voces de nuestra Via Yala y de nuestro país en relación a este paro histórico de mujeres lesbianas, trans y travestis. Thank you. trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón ni testamento ni canción, por eso cuelga de una rama. Y allí de la sal se detiene, se congela la razón. Levantos de furia que no miran más que odio ni perdón. Y al filo del tragar un sucio corazón se ahoga.